El año pasado estaba visitando en Argentina y en un momento tuve que hacer un viaje desde una ciudad que estaba a otra, que estaba como a una hora de distancia, más o menos. Iba manejando por la ruta, por la carretera, y 5 millas antes de llegar al lugar donde tenía que ir, me encuentro con que un camión había volcado sobre la ruta, estaba dado vuelta, y estaba al costado, con lo cual pensé, voy a poder seguir mi camino. Pero para mi sorpresa, un poco más adelante veo que el camión transportaba botellas de vidrio y todas las botellas, más de 5.000 botellas, estaban en la ruta, con lo cual era imposible pasar. Estaba un poco a la carrera, con lo cual la primera reacción fue un poco negativa. No voy a decir las palabras que dije. Pero iba con unos amigos en el carro y lo que hicimos fue empezamos a trabajar a sacar las botellas que estaban en la ruta. Empezamos a correrlas con unos cartones que encontramos por ahí. Y empezó a llegar más autos, porque nosotros llegamos, éramos uno de los primeros. Empezaron a llegar más carros y la gente se bajaba y todos iban ayudando, nos íbamos ayudando unos a otros. Y luego de media hora seguía llegando gente y éramos más, y con lo cual en poco tiempo después pudimos limpiar toda la ruta y ya seguir nuestro camino. Pero cuando la ruta quedó despejada, qué alegría que sentíamos. Teníamos una gran alegría porque habíamos hecho un buen trabajo en equipo, porque todos queríamos poder pasar para llegar a nuestro destino pronto, y así lo habíamos hecho. Y ninguno de los que estaba ahí decía, yo llegué primero, yo empecé a trabajar hace una hora, felicítenme a mí, yo soy el que más tiempo trabajé aquí. Todos compartíamos la alegría de haber trabajado para cumplir ese objetivo. Eso es exactamente lo opuesto a lo que escuchamos hoy en el Evangelio. Los trabajadores que llegan al final del día a recibir la paga y se encuentran con que el Señor, el dueño de la viña, les paga a los últimos que habían trabajado solamente una hora, lo mismo que le paga a los que habían trabajado todo el día. Y los que habían trabajado todo el día se quejan y dicen, se sienten que los han tratado injustamente. No porque no les hayan dado lo que habían convenido, porque de hecho el dueño de la viña le paga lo que les había prometido, pero se quejan porque otros reciben lo mismo que ellos. Se quejan no porque ellos fueron tratados injustamente o porque fueron engañados, sino porque otros tienen los mismos beneficios que ellos tienen. Y dice, claro, nosotros somos como unos esclavos aquí, tuvimos todo el día bajo el sol y a nosotros nos pagan lo mismo que a ellos. Nosotros somos mejores, ¿por qué les pagas más o igual a ellos que lo que nos pagas a nosotros? Cuando uno trabaja para Dios, cuando uno trabaja para agradar al Señor y no para agradar a los demás, cuando uno se preocupa por hacer el trabajo bajo la mirada de mi Padre, ¿qué importa lo que otros reciben? Cuando uno tiene la mirada puesta en lo que el Señor me va a bendecir a mí, y cuando uno confía que si yo soy honesto en mi trabajo, si yo trabajo para Él, el Señor me va a bendecir, ¿qué importa quién trabaja más, quién trabaja menos? ¿Qué importa quién recibe más o quién recibe menos? Cuando uno trabaja para la gloria de Dios, es ridículo competir por quien recibe más beneficios o más bendiciones. Nuestra gran alegría tiene que ser trabajar para el Señor, trabajar junto a Él, estar en el mismo equipo que Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra alegría y esa tiene que ser nuestra paga, el estar con Él. Todos los que estamos aquí estamos invitados a trabajar para el Señor. Todos hemos sido llamados a su viña, tal vez en distintos momentos, tal vez alguno desde que es niño ya trabaja para el Señor y ha sido fiel toda su vida. Tal vez algún otro no, se alejó del Señor y tal vez de grande el Señor lo fue a buscar y lo llamó a trabajar de nuevo para Él y lo rescató. Todos hemos sido llamados tal vez en distinto momento y esa tiene que ser nuestra alegría, estar en la viña del Señor. Tenemos una misión juntos. Y cuando uno tiene una misión, cuando uno tiene un objetivo, pone todas las energías, pone la mente en ese lugar y no se distrae. Como cuando nosotros queríamos limpiar la ruta. Lo único que nos interesaba era limpiar. No nos interesaba cuántos éramos, no nos interesaba si trabajábamos mucho o poco. Nos interesaba poder seguir para adelante. Ahora, en la vida espiritual, a veces se nos presentan obstáculos cuando queremos trabajar para el Señor. Y el enemigo le gusta hacer este juego con nosotros, le gusta distraernos y sacarnos la misión, el objetivo que tenemos por delante, le gusta sacarnos de la cabeza ese objetivo y distraernos haciéndonos mirar para el costado, haciéndonos mirar para ver cuánto reciben los demás. Cuando uno trabaja para el Señor, no hay que compararse. No hay que compararse. El apóstol San Pablo en una de sus cartas dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. A mí me parece que es más fácil llorar con los que lloran, sufrir con aquellos que están sufriendo, que alegrarse con aquellos que le va bien. Es más fácil. Uno de hecho lo siente. Tiene que ir a un funeral o un amigo, una persona cercana está pasando por un momento difícil y a uno le duele. Pero cuando una persona cercana le va bien, a uno también le duele, pero porque yo no estoy recibiendo lo mismo. A veces pensamos que, sobre todo en el mundo, en las cosas del mundo material, pensamos que es como si fuese un gran pastel y a cada uno le toca una porción de ese pastel. Y si a él le toca una porción más grande, eso significa que a mí me toca una porción más chica. Entonces, cuando uno recibe una porción más grande, me siento triste, porque siento que me quitaron una porción que es mía. Y así, cuando a uno le dan un trabajo o una posición mejor en el trabajo, me siento mal, porque yo no la tuve. Cuando a uno le dan un premio, me duele, me da un poquito de envidia, porque el premio no lo recibí yo y lo recibió otro. Pero en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, en la viña de Dios, no es así. En la viña de Dios no es un gran pastel que a cada uno le toca un poco y lo que te toca a ti significa que me lo quitas a mí. En la viña de Dios el pastel no se acaba nunca, se multiplica. Y cuando un hermano recibe una bendición, no significa que no hay bendición para ti también. Al contrario. La bendición de tu hermano es también una bendición para ti. Si este hermano tuyo recibe algo de parte de Dios, tú te puedes beneficiar si no lo miras con envidia. Ese don que él recibió no es solamente para él, es también para ti. Y esa es la invitación que el Señor nos quiere hacer, que entremos a trabajar en su viña, no solamente en las cosas sobrenaturales, también en las cosas del mundo. Que cuando un hermano le va bien, cuando un hermano progresa, que podamos alegrarnos por él, por sus bendiciones, por las cosas que el Señor le está dando. ¿Cómo me doy cuenta si la envidia entró en mi corazón? A veces hay que mirar las palabras que usamos. A veces uno puede sentirse, o no las usamos, pero están en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Y a veces si tú te encuentras diciendo, qué injusto, yo que trabajo tanto, yo que trabajo tantas horas por día, y este que es un vago, trabaja menos y le va bien. Qué injusto, Señor, ¿por qué? O yo que trato de ser un buen católico, que voy a misa, que trato de orar, y este otro que anda en una mala vida, y mira cómo le va. ¿Por qué, Señor? Si tú te encuentras con esos pensamientos o esas palabras en tu vocabulario, quiere decir que ahí está entrando la envidia y hay que desterrarla. El remedio contra la envidia es la acción de gracias. Cuando tú das gracias a Jesús por todas las bendiciones que has recibido. Cuando tú te focalizas no en lo que no tienes, sino en lo que has recibido ya. Por eso los invito a que esta semana hagan una lista de cosas, bendiciones que el Señor te ha dado. Y que por cada una de ellas le digas gracias, Señor. Pueden utilizar un rosario, la corona del rosario. Y el ejercicio es encontrar 50 bendiciones que hayas recibido de parte de Dios. Y así como vas pasando cada una de las pelotitas del rosario, cuando rezas el Ave María, en vez de rezar el Ave María, por cada pelotita di gracias, Jesús. Gracias por mi esposa, gracias por mi hijo, gracias por el trabajo, gracias por esta casa, gracias por el carro, gracias por tu palabra, gracias por el don de la fe, gracias por la iglesia. Tantas cosas que tenemos para dar gracias. Incluye también en esa lista las bendiciones de otros. Gracias, Señor, porque este compañero de trabajo le está yendo bien. Gracias porque este vecino está progresando. Gracias porque pudo comprarse esto que a mí también me hubiese gustado comprar. El remedio contra la envidia es la acción de gracias. Cuando uno tiene envidia, cuando uno se queja, es como que se está quejando ante Dios. Le está diciendo, a mí no me estás bendiciendo. A mí no me estás dando lo que yo necesito. La envidia es como una duda de parte que tenemos contra Dios. Permíteme decirte que Dios te conoce. Sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. La invitación de esta semana es a focalizarnos en las bendiciones y no en lo que nos falta. Pidámosle a Jesús que nos dé un corazón agradecido por todos los dones recibidos. Que así sea.